retiran de cualquier forma, pero que nunca pierden su fama. Que se retiran de cualquier forma, pero que nunca pierden su fama. ¿Cómo le pasó a Emiliano, que hace tiempo no tocaba? Y de allá se ha retirado, por mucho tiempo en la montaña. Y de allá se ha retirado, por mucho tiempo en la montaña. Para que siga el progreso en el guamo, Jalil y Julio sí, ¡un carajo! Y a pesar de tanto tiempo que tenía de no tocar, ha salido muy contento y con deseo de parrandear. Ha salido muy contento y con deseo de parrandear. William y José Raúl González, uruguayú. Mejores seguidores.